Quedó Escalona porque Fanny se llevó a Colacho. Miren, la bestia de blanco con su pelo y su corona. Miren, la bestia de blanco con su pelo y su corona. Dijo Colacho, quiero casarme. Le contesté, son cuestiones tuyas. Pero no temo que Fanny le va a sacar las uñas. Pero no temo que Fanny le va a sacar las uñas. Quiero casarme, quiero casarme, quiero casarme y me casaré. Quiero casarme, quiero casarme, quiero casarme y me casaré. Pero Colacho no sabe en lo que se va a meter. Pero Colacho no sabe en lo que se va a meter. ¡Cabecito Colacho! ¡Ya te mando el regalito! Bastante orgullo, nadie se meta que es mi marido. Y eso son asuntos tuyos, y esto son asuntos míos. Y eso son asuntos tuyos, y esto son asuntos míos. Un buen consejo he querido darle, porque a Colacho yo lo enseñé. Cuando amanezca en la calle, no le pregunte por qué. Porque de pronto se sale y te amanece otra vez. Quiero casarme, quiero casarme, quiero casarme y me casaré. Quiero casarme, quiero casarme, quiero casarme y me casaré. Pero Colacho no sabe en lo que se va a meter. Pero Colacho no sabe en lo que se va a meter.